La respuesta del vocero de la Cancillería coreana, dada a la Agencia Central de Noticias de Corea, en relación con que Norteamérica cuestiona el lanzamiento experimental del Hwasong-14 como amenaza mundial y trata de fabricar otra resolución de sanción sobre Corea, fue tema sensacional de la prensa extranjera los días 14 y 15. La reportaron con distintos temas como si fabrican otra resolución de sanción, responderá con la acción justa. La TASS, la RIA Novosti e Izvestia de Rusia, la Telesur de Venezuela, la teleemisora Press de Irán, el rotativo vietnamita Nyonjon, la ANSA de Italia, el periódico suizo Swiss Info, el rotativo Mainichi Shinbun y NHK de Japón, Taikung Bao, Ming Bao y la televisión satelital Fenghung de Hong Kong de China.